Hace que pierda yo el control. Con tu mirada no dejas palabras fijas, solo el silencio que acelera el corazón. Mujer tan bella, que te traes entre manos, al sonreír te vuela mi imaginación. Con tu cabello juegos no inventaría, para que así enlazaras mi ilusión. Yo creo que nunca en mi vida he visto mujer tan fina como pétalos de flor. Con los ojos que iluminan todo lo que alrededor parece insignificante comparado a tu esplendor. Es que tú eres divina, como el agua que me alivia cuando muero de calor. Eres la estrella radiante que me alivia la pasión, y es por eso que al cantarte quiero perder la razón. Y vivamos esto juntos hasta poder ver el sol. Sería adicto de tu olor. Al ver tu piel se me hace agüita la boca, y es que provoca volverse loco en tu amor. Yo creo que nunca en mi vida he visto mujer tan fina como pétalos de flor. Con los ojos que iluminan todo lo que alrededor parece insignificante a tu esplendor. Es que tú eres divina, como el agua que me alivia cuando muero de calor. Eres la estrella radiante que me alivia la pasión, y es por eso que al cantarte quiero perder la razón. Y vivamos esto juntos hasta poder ver el